Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrá www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos, último bloque ya de Enredando las Mañanas, se nos pasó la mañana volando, pero bueno, queríamos hablar de un tema muy importante para nosotros, para los jujeños, que remarca una historia que tuvimos en la provincia, una triste historia. Vamos a recordar brevemente, ya lo tenemos en línea compañera que nos va a hablar, pero sobre lo que cumplió 44 años el pasado lunes, este lunes, de lo que fue el apagón de Ledesma, acá en la provincia de Jujuy y en diferentes localidades de la provincia, en el año entre el 20 y el 27 de julio del año 1976, se produjeron un corte masivo donde secuestraron y torturaron a estudiantes de la localidad de Ledesma, también donde hay muchos. Pero para eso vamos a tener a Julio. Hola Julio, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Queríamos que nos comentes un poco, bueno, sabemos que se estuvieron haciendo charlas virtuales esta semana por otro aniversario más que se cumple. Quería que nos comentes sobre eso. Bueno, sí, mirá, se cumplieron los 44 años de la noche del apagón, como vos lo relatabas, ¿no? Este fue un operativo que se usó acá en Libertador, de secuestro, ¿no?, de tortura con complicidad empresarial, y que llevó primero el secuestro de más de 400 personas, compañeros, trabajadores, estudiantes, profesionales, y que quedaron 33 compañeros detenidos desaparecidos, ¿no? En ese sentido se conmemoran las noches del apagón, si bien ya en las primeras... mucho más antes habían sucedido también ya otros secuestros con estudiantes de Libertador General San Martín que estudiaban en Tucumán, que fueron secuestrados en distintos lugares, como en la Peña del Alto La Lechuza en Tucumán y en sus respectivas pensiones. Pero bueno, con respecto a las actividades, se organizaron varias actividades, publicaron mucho, recordando muchas actividades de años anteriores en la página de Facebook de Capoma, y las charlas virtuales, que fueron bastante multitudinarias, donde hubo mucha gente que participó y donde los compañeros de Expreso pudieron contar de nuevo y hablar con la gente que estaba ahí de su historia, ¿no? Tenemos muchos compañeros como Francisco Jara Sánchez, el profesor Ernesto Samán, Miguel Faría estuvo también participando, Mirta Toso, una compañera expresa y referente de familiares de Salta, también estuvo Lalo Cáceres, otro compañero que vive en Salta y que es de acá de Libertador y que también estuvo detenido, Oscar Vasco Alfaro, ¿no? También participó, fueron los que estuvieron haciendo la disertación de este conservatorio, que estuvo muy, muy, muy, muy lindo. Con mucha gente de participación, y eso es lo que a los compañeros por ahí le da mucha fuerza eso, ¿no? Porque sí extrañaron la participación, extrañaron el estar, el ver físicamente a la gente que viene todos los años, pero bueno, esto fue como para que ellos se sientan mejor. También después, el día 23, se realizó también lo que nosotros llamamos Relatos de la Memoria, que fue resistir con alegría, que fue también otra, no fue un conservatorio, sino más fue una asamblea virtual, donde participaron también alrededor de 100 participantes de distintos puntos del país y algunos de otros lados de afuera del país, que participaron y estuvieron en algún momento en la marcha del apagón, donde contaron ellos sus experiencias particulares en esos días, y que fue más que nada un fogón nocturno, digamos, a nivel virtual, donde cada uno contaba su historia. Un compañero que estuvo, que es de Carilegua, que también participó con su guitarra, Pipi, que es un referente de los Metros Delegados en Buenos Aires, también con su armónica, y se tocó música y se habló y se charló, nos reímos, nos emocionamos, lloramos, pero siempre con esa alegría particular que tiene el encontrarse en la marcha del apagón, ¿no? Más allá del repudio que se hace a la complicidad empresarial acá en Libertador, ¿no? Julio, sí, ahí pudimos también desde la radio poder estar participando en lo que fue a través del Zoom, del Mito, todas cosas que por ahí antes no las sabíamos usar, ahora nos estamos adornando o formándonos en esas cosas, ¿no? Para poder también conocer lo que están haciendo también. Julio, comentanos una cosita también, algo muy importante que creemos también, porque si se sabe algo si hay algún avance sobre la causa de Blaquier, algo que sabemos que es importante también recordarlo, porque es el dueño del ingenio Ledesma, quien hizo todo esto, quien llevó adelante lo del apagón. ¿Se sabe algo sobre la causa de él? La causa de Blaquier, todos sabemos que llegó a la Corte Suprema de la Nación, donde sigue estancada ahí, en la sala cuarta, donde ahí le dictaron la falta de mérito y quedó, la causa quedó ahí. Si bien cuando estos jueces decidieron, si bien los jueces, ¿no?, determinaron la participación de la empresa, ¿sí?, la participación de las camionetas, de cómo la empresa ayudó y acompañó en el proceso de la dictadura, con vehículos, con combustible, a la gendarmería, al ejército, a la policía y todo eso, si bien los jueces sí hacen lugar a eso, ¿no?, que dice que la empresa tuvo participación en esto de los secuestros y todo eso, pero lo deja al margen, en este caso cuando le dictan la falta de mérito, lo dejan al margen a Carlos Pedro Blaquier y a Alberto Lemo, porque ellos dicen, dejaron en vista que si bien ellos eran los en ese momento los directivos máximos, pero ellos no sabían para qué el ejército o gendarmería o la policía le pedía prestado los vehículos, o sea, como que ellos no sabían qué es lo que pasaba, ¿me entendés? Entonces, en ese ámbito se le dicta la falta de mérito, que no dice que están absueltos o están libres de culpa. Siguen imputados y se sigue, bueno, los abogados de organismos de derechos humanos de la provincia siguen haciendo las presentaciones para que se saque esa falta de mérito y Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos se han sentado en el banquillo de los acusados, porque ellos siguen imputados, pero nada más que la causa está dormida, porque la defensa, en este caso los abogados de Blaquier, están jugando, de una manera de decirlo, ¿no?, están jugando con el reloj biológico de esta persona nefasta, que ya tiene sus 80 y pico de años, están esperando eso, ¿no? Pero también se están haciendo presentaciones para que suceda como se lo siga juzgando, ¿no? A pesar de que no estén físicamente, se lo siga juzgando como se está juzgando a muchos genocidas del Holocausto, ¿no?, en Europa, a pesar de que están muertos, se les sigue el curso del juicio por delitos de lesa humanidad. Eso también se está pidiendo y que, bueno, esperamos que la Corte Suprema, los jueces le den lugar en algún momento, ¿no? Se sigue luchando por eso, pero la causa de Carlos Pedro Blaquier en este caso, más allá de que la noche del apagón está en una mega causa, está en diferentes causas, sabemos que se están cursando o se estaban cursando, que ahora quedaron parados, el sexto juicio por delito de lesa humanidad, donde también hay compañeros que son que son de la causa de la noche del apagón. Pero bueno, es en ese ámbito en el que está la causa que imputa a Carlos Pedro Raquel y a Alberto Lemos, ¿no? Así es, Julio. Bueno, Julio, te agradecemos por la comunicación. Siempre es importante poder escucharlo de los compañeros que la estuvieron organizando toda esta semana. ¿Y una última palabra que quieras dejar? No, lo último es que a pesar de la pandemia, a pesar de lo que se está pasando en la provincia y en el país y en el mundo con esta enfermedad, la memoria sigue activa, ¿no? Nosotros desde los organismos de derechos humanos, ahora el CAPOMA, las organizaciones sociales como todas las que vienen y participan, en este caso como ustedes, ¿no? Con el ATD, con la biblioteca, con la Darío Maxi y con la radio, los medios de comunicación alternativos, que son los que más pendientes están de todos estos actos recordatorios, hacen a que la memoria siga activa, ¿no? Que todo siga adelante y que no se olvide, y que siempre estamos levantando la bandera nunca más de la verdad, la memoria y la justicia. Se pudo realizar, ¿no? Se pudo realizar el día de ayer la marcha, la 38 marcha del apagón, con muy poquita gente, pero se logró el objetivo de que la gente entienda de que la memoria sigue activa, ¿no? Que no se puede olvidar y que se tienen que hacer los actos, se tienen que hacer las actividades, y que es el legado que nos dejan las madres, los familiares. Y déjame te cuente también que mientras marchábamos ayer, recibimos la triste noticia del fallecimiento de Delfina Eulalia Córdoba, conocida como Pina, nuestra compañera Pina, hermana de Lita Córdoba y hermana de Leandro y Germán Córdoba, compañeros detenidos desaparecidos de Calilegua. Bueno, recibimos esa triste noticia en el camino ese del fallecimiento de ayer de ella, ¿no? Así que la congoja y la tristeza de eso también nos dejó muy golpeados, porque se fue una compañera que siempre estuvo luchando, que dio testimonios también en los juicios, y que hay que seguir levantando la bandera de ellos por la verdad, la memoria y la justicia, y buscar, ¿no?, a los compañeros detenidos desaparecidos. Así es, Julio. Bueno, te agradecemos por la comunicación y seguramente ya nos vamos a estar comunicando para poder sacar también esto, lo que pasó con la compañía. Dale, un abrazo a todos. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba el compañero Julio Gutiérrez, quien era de CAPOMA, que nos comentaba un poco lo que pasó, ¿no?, en esta semana, algo por los 44 años de la noche del apagón, algo que fue muy fuerte acá en la provincia, y bueno, también se pudo ver en esta semana las diferentes actividades todavía virtual que pudimos participar también y se estuvieron haciendo acá en la provincia, ¿no? Así es, era muy importante resaltar esa noticia que tuvo toda esta semana. Sí, estamos en pandemia, pero ellos hicieron sus charlas virtuales donde hablaban con familiares de personas desaparecidas que sufrimos acá en la provincia de Jujuy. Así que no queríamos dejar de mencionarlo. Bueno, chicos, nos pasamos unos minutitos, pero ya vamos a cerrar el programa del día de hoy. Programa muy muy lindo que tuvimos hoy en este día de frío. Ya nos calentamos un poquito cada una de nuestras casas, pero vamos a dar el cierre a lo que tenemos en el redondo del día viernes de Jujuy. Últimas palabras y después vamos a dejar para que nos diga Johnny lo último que nos quería decir de hace rato, porque estuvo calladito, pero ahora nos quiere decir un par de cositas que mandaron. Así que vamos con Mono. Nada, me gustó lo que salió en el día de hoy, algo muy importante. Pudimos difundir las cosas que estaban pasando en la provincia de Salta, nos fuimos para Paraguay, después volvimos para Jujuy, después de nuevo para Libertador, algo importante, ¿no? Tratar de nacionalizar, bueno, la noticia que está pasando a través de la RNMA, para que se conozca, ¿no?, lo que se vive en todo el país y hacia afuera también. Así es. Robert. Bueno, me despido con una gran reflexión también de todas las luchas que están habiendo ahora en este contexto de pandemia. Mucha fuerza a todo el mundo, ¿no? A la gente que nos está escuchando, a los trabajadores y trabajadoras que están ahí en pie de lucha, desde la salud, desde, bueno, todos los frentes ahí combatiendo al coronavirus. Así que, bueno, un gran saludo a toda la audiencia y, bueno, cuídense mucho. Bueno, Gaby. Bueno, me despido. Un fuerte abrazo para todos. Y bueno, como dice Robert, a rezar y bueno, que podamos salir pronto de todo esto. Y un saludo enorme a todos nuestros familiares, todos nuestros compañeros de Radio Pueblo, que siguen trabajando a pesar de todo esto, esta pandemia. Ellos están ahí y haciendo que la radio siga adelante. Bueno, sí. Y John. Hola, sí, ahí estamos. Inicié el programa y bueno, voy terminando. Quiero agradecer a toda la audiencia que nos estuvo escuchando. Disculpen siempre las cuestiones técnicas, a veces no pasa porque estamos de diferentes lugares, pero lo vamos resolviendo. Por otro lado, tenemos los primeros mensajitos de San Pedro. La mamá de Gaby, que le manda un saludo a su hija querida que está ahí, te está escuchando, Gaby, la familia. San Pedro también. Una compañera de Salta, saludito de Morillo. Morillo, alguna parte de Salta, es así, ¿no? Dice que está así fresquito, es también. Dice que está muy, sí, fresquito. Es Paola Guzmán. Un saludo enorme para Paola Guzmán, que se encuentra ahí. ¿Sí? ¿Querés decir algo, Gaby? Sí, no, quería comentar que estuvimos ahí como Radio Pueblo en un encuentro de radio comunitaria. Ahí es donde conocimos a muchísima gente muy buena también, así que bueno. Saludos para Paola. Saludos a toda la familia Murillo y a toda la y a todos los compañeros y compañeras del Polito. También contarle que, bueno, esto también sumando un poco la propuesta, creo que es bueno decir en el aire, por los compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, y que siempre vamos a estar reivindicando su lucha, siempre vamos a estar al pie con toda la actividad de todos los años, y bueno, y cada uno de su espacio con los trabajos comunitarios, solidarios y de militancia en todas las plataformas de luchas. Eso es todo. Bueno, yo no he pasado, saludamos a todos nuestros compañeros que nos están escuchando, a nuestro colectivo Radio Pueblo. Bueno, como bien decía John, está en operación, está cada una de nuestras casas encima, y vivimos en cada una en una punta, así que estamos tratando de hacer lo mejor posible. A nuestros compañeros que están detrás de acá del programa, que nos ayudan, a Noemí, que nos hace redes, bueno, a John, que es el operador, a nuestros compañeros que son los corresponsales que van a desgrabar la nota que tenemos ahora para sumarse. Si quieres acompañarnos, puedes seguirnos a través de la página de Facebook Radio Pueblo y sumarte a nuestra programación, a escucharnos. Y a todos los que componen también este colectivo, y a la gente y a los oyentes, que son los más importantes que nos escuchan, tratamos de hacer lo mejor, y salvo los diferentes técnicos que tenemos. Así que ya nos vamos despidiendo, vamos a cerrar el desgranando del día viernes. Acá en la provincia hace mucho frío, ahí nos decía nuestra compañera Noemí que está nevando acá cerquita en Yala y en los Novales. Me acuerdo que antes podíamos ir a ver esa nevada, pero ya no podemos porque tenemos que ir a nuestras casas. Pero bueno, último mensaje es que cuidarnos mucho, a respetar las normas, las medidas de seguridad que tenemos que tener, cuidado, porque estamos atravesando un momento muy difícil. Así que de todo le mandamos un abrazo virtual a todos los que nos escuchan, y los sumamos a Cecilia en el lunes con el reando de compañeros de La Plata, escuchando estos programas que nos encanta hacer, y este colectivo de medios alternativos del país que formamos, comunicadores y apasionados por la comunicación, que tratamos de hacer lo mejor posible, y espero que a vos también te guste escuchando del otro lado. Así que nos despedimos, les mando un fuerte abrazo a todos, los saludaron mis compañeros, me despido yo, y los esperamos la semana que viene con otro programa más de Enredando las Mañanas. Nos vemos la semana que viene, chicos, adiós. Chao. Familiar, nadie hay. y dormirse en Ledesma, si anda suelto el familiar. Bramaban motores, el diablo iba en procesión. ¿Cuántos hermanos robados la noche del apagón? ¿Cuántos hermanos robados la noche del apagón? El azúcar del ingenio tiene un amargo sabor. Está manchada con sangre y molida en el dolor. Don Luis Aredes no ha vuelto, la oscuridad lo trajo. Con sangre.